Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Mateo sigue contándonos algunas historias maravillosas de Jesús, otra parábola más que él, yo creo que captó con mucho interés, la aplicó a su vida. Y está en el capítulo 22, de los versículos 1 en adelante. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, fíjate, volvió a hablarles, él las estaba hablando en parábolas para que justamente estas historias quedan grabadas tan nítidamente, yo creo. Así que es. ¿Quién no las recuerda? Sí, es mucho más fácil recordar las parábolas. El reino de los cielos es una cosa muy característica en Mateo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, algo muy común en la época. Sí. Los reyes, no solamente los reyes, sino las familias que tenían la oportunidad de casar a alguno de sus hijos, ¿no es cierto? Hacían una fiesta que duraba a veces no poco, semanas, porque la gente venía muy de lejos a la fiesta para participar de un evento tan importante. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Estoy pensando en lo que ayer habíamos conversado. Vuelven a aparecer aquí algunos convidados que rechazan la invitación. Así es. Y estos siervos que son los convidados eran nada menos que los judíos, porque ellos a ellos vino Jesús, porque ellos deberían, sí. Ellos fueron los primeros invitados a las bodas, más ellos no quisieron venir. Ahora, cuando yo leo el siguiente texto, dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, otros siervos, no los mismos, otros siervos, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Y fíjense este detalle, que quizás a veces uno lo lee rápidamente. Venid, ¿no es cierto? He preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Qué está diciendo con eso? No está diciendo vamos a matar corderos, vamos a hacer esto, no, ya está lista la comida. No es cosa de esperar porque puede pasar que esta comida también se deteriore. Oye, pero fíjate, a mí lo que me llama más la atención, que estos convidados no solamente se niegan a ir, sino que reaccionan violentamente contra aquellos que los vinieron a importunar seguramente, los vinieron a molestar. Dice el verso 5, más ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otro a sus negocios y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Imagínate, se manda, a mí me llega una invitación, alguien viene a decir, mire, me piden que le venga a avisar que usted está invitado a un banquete. Y a mí me da la rabia porque yo me estaba haciendo invitando. Algo, a lo mejor yo estaba haciendo algo y me interrumpió. Y vengo y lo mato porque me vino aquí a invitar y es algo bastante. Pero esto refleja lo que realmente aconteció y lo que sigue aconteciendo además. Claro, es como decir, te llega una carta de invitación y tú le pegas o echas de la casa al cartero. Medio incómoda la situación, pero eso es lo que estaba pasando con las personas. Ahora, ¿qué sucede con el rey? El versículo 7 lo dice. Al oír el rey, ¿qué pasa con él? ¿Se alegró porque todos no quisieron venir? Dice, se enojó y enviando sus ejércitos, estoy pensando en esta situación, sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto de alguna manera representa el juicio final. Así es. Dios va a enviar sus juicios y va a eliminar todo vestigio de mal y de pecado de esta tierra. En este momento es solamente una invitación. Yo claro. Puedo decir que sí o que no, pero llegará el momento en que ya no será la invitación. Recordemos que se pagó un precio demasiado alto por nuestra salvación. No es una cosa que yo pueda decir, yo paso por alto, a mí qué me importa, yo no pedí esto, en fin. Esto tiene una connotación eterna, consecuencias eternas. Así que nuestra decisión tendrá consecuencias eternas. En este momento parece que no pasar absolutamente nada. Podríamos matar un siervo de Dios y bueno, la justicia de la tierra tomará sus medidas, pero pareciera que eso no pasa nada. De hecho, ha sucedido así. Pero nosotros tenemos que, aquí nos está advirtiendo que el Señor va a tomar medidas y medidas drásticas. Bueno, ya lo dice la parábola, pero después viene algo interesante que también hay que aplicarlo como una parábola. Entonces Jesús dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Allí está el problema. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente. Y esto suena medio extraño de improviso, ¿no es cierto? Dice, hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Bueno, voy a quedar hasta allí, porque cuando dice a los buenos y los malos, los trajo a todos, ¿no es cierto? La invitación es para todos, no se hace acepción de personas. Entonces ahí, cuando el Señor dice que fueron buenos y malos, a todos nos llama por igual. Entonces, pero además de eso, lo otro que llama la atención es que el rey entra y encuentra a alguien que no estaba vestido para la boda. Señor, yo venía de mi trabajo, ¿cómo voy a venir vestido de boda si vengo para mi trabajo? Pareciera injusto lo que hizo el rey cuando le dijo que lo sacaran fuera y lo echaran a las tinieblas. Pareciera injusto, pero no era así. El rey había provisto para cada uno de sus invitados, había provisto los trajes para la boda, para estar en la boda. Hubo alguien que sencillamente no quiso ponerse. No, yo estoy bien así, no quiero. Voy a tomar la idea que acabamos de mencionar esto, porque dice buenos y malos, en qué sentido son buenos y qué son malos. Pero sí hay un examen, voy a decir, antes de entrar a la boda decididamente y participar del reino. Porque cuando tú te dicen, este es tu vestido, y él dice no, me dice que los otros dijeron sí. Correcto. Y se sacaron el vestido que traían, porque no era digno ese vestido, y se pusieron la justicia de Cristo. O sea, aquí estamos hablando de que la salvación en realidad es por fe. Bueno, acaba de decir algo que yo creo que necesitamos aclararlo un poquito. Tú dijiste, y se pusieron la justicia de Cristo. Se pusieron el vestido que representa la justicia de nuestro Señor, claro. Jesucristo. Nosotros no podemos presentarnos ante el Señor con nuestra propia justicia. Eso es, ¿cómo se entiende esto? Cuando yo digo, yo no soy malo, yo hago bien a todo el mundo, yo me porto bien, en fin, trato de ser lo mejor posible, yo me estoy vistiendo con mis ropas, ahí me estoy presentando al Señor con mis ropas. Y eso, lógicamente, no corresponde, porque yo no puedo presentarme así ante el Señor porque mis ropas están manchadas por el pecado. Entonces necesito un traje limpio e inmaculado. Y ese traje es la justicia del Señor Jesús. Ese traje es el que debo ponerme. Yo debo ponerme la justicia de Cristo para poder presentarme ante el Señor. Y Apocalipsis capítulo 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, y las acciones justas de los santos se producen como resultado de la fe en Jesús y en la salvación. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Como muestra esta parábola, para entrar en el reino de Dios son necesarias otras cosas, y no meramente presentarse a la puerta. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.